Hoy es lunes 6 de octubre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berrezar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Has dicho Ardibeltz, comienzan el curso. Los grupos de ocio infantil en euskera dieron comienzo al curso el pasado sábado, en esta ocasión con una sesión de juegos en la Plaza Euskal Herria y una actuación de magia que llenaba hasta los topes la sala insonorizada del Kulturgune. Mintzakide, grupos de conversación para practicar euskara. Los grupos de conversación para practicar euskara se juntan una vez por semana y los forman personas que están aprendiendo este idioma y quieren practicarlo o euskaldunes que quieren ayudarles a hacerlo. El plazo de inscripción a Mintzakide está abierto hasta el 17 de octubre y se puede solicitar más información en la dirección de correo electrónico euskara@berriozar.es o en el teléfono 948-300-359. Y desde hoy se pueden ver las fotos del concurso de fotografía Fiestas 2014. Así es, Garasi, ya que como comentas, a partir de hoy se expondrán todos los trabajos presentados en la edición de este año de ese concurso. El miembro de Bergaski, Pachi Pitillas, ha obtenido el primer premio del mismo con el trabajo Begietatik Heldu. Los cuatro accesis han recaído para Estefan de Goñi con la instantánea Regreso al pasado, Raúl Latorre con la imagen que tiene por nombre Los reporteros también se divierten. Elena Irigoyen ha conseguido el suyo con la foto Baño de espuma y por último Zurine Gil, que se ha hecho con otro accesis más para el trabajo De reojo cerca. Hoy también comienza el curso de jardinería ecológica en la Naturreskola. Dentro de la batería de cursos que ha preparado la asociación Suma con Causa, hoy empieza un curso de jardinería ecológica impartido por Chus Vázquez Larraz. Este curso se desarrollará en la propia Naturreskola. Abrimos la sección deportiva del Berrión de hoy comentando los resultados de los encuentros de fútbol de este fin de semana. Cuéntanos. Resultados estos, Garasi, que son estupendos. Solamente uno de los equipos berriozartarras ha perdido el encuentro. Pasamos a repasar esos resultados. El equipo regional masculino jugó en Berriozar contra el Ardoy ayer día 5 a las 12 y media y ganaron 3-1. Las chicas del regional también ganaron 0-3 contra el Castejón en Castejón. El segunda juvenil jugó contra la Aurrera en Leitza el sábado a las 11 y también ganaron 1-2. El Cadete A jugó en Orcoyen contra el Inter Pamplona el sábado y ganaron 0-1. El Cadete B jugó contra el Itaroa en Berriozar el sábado y ganaron 4-2. El Infantil A no tuvieron tanta suerte este equipo. Jugaron en Don Esteve contra el equipo de Don Esteve el sábado y perdieron 3-0. El Infantil B cierra la parrilla de resultados con el partido que disputó aquí en Berriozar contra el Lagun Artea el pasado sábado a las 10 y media de la mañana. Estos ganaron 4-1. Este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Sí, claro, si la predicción para hoy nos dice que tendremos brumas matinales, intervalos nubosos, predominando las nubes medias y altas. Los vientos flojos a moderados del sur-suroeste y las temperaturas máximas en notable ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.